Acaban de escuchar las señales horarias que marcan el que alcanzamos las 11:30 de la mañana. En este momento abrimos nuestra página de actualidad local para informarles sobre distintos asuntos. Uno de ellos pasa por destacar iniciativas como de la que vamos a informarle a continuación. Este próximo lunes arranca Veraneando. Y bueno, se preguntarán qué es Veraneando. Pues son los talleres que se van a poner en marcha durante este periodo veraniego vacacional por parte de la ludoteca municipal Gamonín. Talleres, a los que ya nos tiene acostumbrado, talleres lúdico educativos, pero más lúdicos que otra cosa, porque estamos en ese periodo vacacional veraniego y los pequeños están disfrutando de sus vacaciones de verano después del cole. Y bueno, pues aún así desde la ludoteca municipal se sigue ofertando, pues en este caso, los talleres durante todo el año, en verano, pues talleres especiales también para precisamente el periodo estival. Es un asunto este del que vamos a hablarle con una de las monitoras de la ludoteca, con Carmen Garrón, que nos va a informar de este asunto. Carmen, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues la ludoteca municipal Gamonín pone en marcha ese Veraneando 2015, ¿no? Podríamos denominarlo así, y van a ser los talleres de verano simplemente que se ponen en marcha cada año y que arrancarán este lunes 22 de junio. Vamos, termina el curso ya, porque prácticamente arranca, ¿no? Termina el curso prácticamente, creo que este lunes mismo, con las fiestas de fin de curso que vamos a tener este viernes, y comienza ya los talleres de verano de la ludoteca. Sí, hemos querido también adaptar lo que son las quincenas a las quincenas de natación para que los niños puedan adaptarse y los padres y madres y moldearse a las distintas actividades que se ofertan en el pueblo. Claro, porque sí que hay que tener en cuenta los cursos de natación de verano, que tienen muchísima demanda, muchísima aceptación, en el que participan muchos pequeños de nuestra localidad. Y bueno, pues está bien pensado, ¿no?, el hecho de ajustar esos horarios también para que no haya coincidencia y, bueno, pues puedan todos participar en las actividades que se ofertan, ¿no?, en este caso por parte de la ludoteca municipal. Claro, y ofertar otras alternativas. También. Bueno, pues Carmen, vamos a explicar un poco, porque el plazo de inscripción se abría el miércoles pasado, el miércoles 17 de junio, y no hay fecha de cierre, está abierto hasta que se cubran las plazas, ¿no? Sí, hasta que se cubran todas las plazas de los grupos. Y esto significa que hasta que se consiga un número de alumnos, que es el de... El de 20 aproximadamente. 20 alumnos por taller, por curso, por quincena. ¿Cómo lo preparáis? ¿Cómo lo organizáis? La dividimos por quincena y cada quincena se divide entre grupos según las edades. Va, el primer grupo sería los niños y niñas nacidos en el 2010-2011, el siguiente grupo 2008-2009 y un tercer grupo que serían los nacidos entre el 2003 y 2007. Que es lo más mayorcito, el más numeroso también, ¿no?, en este caso, en cuanto a grupo de edad. Sí, porque siempre suele haber más demanda por parte de los niños más pequeños. Entonces, para que los grupos de los niños más pequeños pues sean más, en este caso, más reducidos, ¿no?, con esas edades. Claro. Bueno, cuéntanos entonces, talleres quincenales, ¿cuáles son esos periodos, esas quincenas? Y además también, bueno, pues qué es lo que se va a hacer, ¿no?, por parte de lo que son los talleres en horarios y grupos, esa división por quincenas. Pues como te comentaba, está dividido por quincena, coincidiendo con las quincenas de natación, para que puedan ir alternando. Y una primera quincena comenzaría el día 22, que sería este lunes, hasta el día 3 de julio. Una segunda quincena del 6 al 17 de julio y la última quincena sería del 20 al 31 de julio. Lo dividimos en tres quincenas. En cuanto a los horarios, pues sería mayoritariamente de 10 a 12, y te digo a continuación los grupos y los días. El de los más pequeños, el grupo 1, sería los lunes y miércoles de 10 a 2 a 2 del mediodía. El grupo 2, que serían los nacidos 2008-2009, serían martes y jueves de 10 a 2 también. Y el de los más mayores es el que está quizá un poquito más dividido, porque con la cosa que son más mayores pueden ir y venir solo, no dependen tanto de los adultos. Sería el martes y el jueves de 12 a 2 y el viernes de 10 a 2. Dependiendo, por tanto, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque dependiendo de la quincena en la que se inscriban y además también de lo que es el grupo de edad que se tenga, pues tienen un horario u otro. En cualquier caso son los horarios de 2 horas, ¿no? Los bloques que yo estoy viendo por aquí. Sí, lo dividimos en, aunque son días completos uh-huh. la mayoría, siempre lo dividimos en dos partes. Una parte que serían talleres ludoeducativos que estarían en la ludoteca municipal haciendo diferentes actividades, diferentes talleres, y después estarían también las actividades deportivas que lo suelen llevar los compañeros del patronato. Uh-huh. Son las actividades deportivas que no sé si serán un poco las más demandadas, ¿no? Teniendo en cuenta ya que es verano, que estamos de vacaciones, que los pequeños, pues, este periodo quieren disfrutarlo y realizar actividades divertidas. Y no sé si en este caso, bueno, pues las deportivas son las que más se solicitan. Sí, bueno, también las actividades ludoeducativas también, porque lo solemos enfocar desde otro punto de vista, no más relacionados con actividades manuales, como pueden ser talleres de reciclaje o talleres de cocina, que les suelen gustar mucho a los niños y a las niñas, y talleres de juego. Digamos que esas son en la parte ludoeducativa, los grupos en los que dividimos las diferentes sesiones. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿A qué estarán dedicados esos talleres, esas actividades ludoeducativas que se imparten en lo que es la dependencia de la ludoteca municipal, situadas en el Colegio Reina Sofía? Me decías entonces, talleres de cocina, que esto siempre tiene mucha aceptación, ¿no?, por parte sí, de los pequeños. Uh-huh. ¿Qué más? Taller de reciclaje uh-huh. y taller de juego. ¿Y cómo se desarrollan esos talleres? No sé qué es lo que tenéis preparado vosotros. Por ejemplo, taller de cocina, no sé si preparáis alguna receta, si llevan alimentos, en fin, cuéntanos un poco cómo se abordan esos talleres entre los pequeños. Sí, solemos hacer recetas que no requieran ni horno, ni fuego, cosas más que ten en cuenta que la sesión dura 2 horas, tampoco uh-huh. podemos hacer grandes cosas. Entonces siempre solemos utilizar frutas, o hacemos galletas rellenas, o brochetas, cositas así, que ellos más se inicien en lo que es la cocina. Uh-huh. Y yo imagino que después se lo comen muy gustoso y aprenden además a valorar el proceso culinario, ¿no? Sí, y ya no solo eso, sino que con la cosa que lo hacen ellos, lo hacen allí con los demás, suelen probar cosas que antes en casa no se atreven a probar. Sí, eso está muy bien, la verdad que sí. El hecho de que, bueno, pues se le inculque, ¿no?, también en este caso, pues el interés por los alimentos saludables, uh-huh. que es lo que, bueno, pues imagino que también pretendéis vosotros con esos talleres, que en principio dice, bueno, talleres de cocina, hacemos una receta, pero esto tiene mucho más, ¿no?, detrás, mucho más fondo. Claro, pues los educas en valores, los educas en hábitos de vida saludables, también hace ejercicios de psicomotricidad, que conlleva muchos aspectos, desarrolla muchos aspectos, no solo lo que es la receta en sí. Claro, y el reciclaje, pues lo mismo, el cuidado del medio ambiente, de nuestro entorno, el saber aprovechar pues materiales que simplemente podemos tirar a la basura y que podemos darle otro uso, en fin, yo imagino que todo esto pues también vosotros lo trabajáis con ellos, ¿no? Sí. ¿Les llegan los mensajes, Carmen? Tú que trabajas con ellos hace muchos sí. años y que sabes pues cómo desenvolvente, ¿no?, con los más pequeños. ¿Tú crees que ellos captan los mensajes? ¿Les suelen llegar? Perfectamente, sí, ¿no? y a la primera. Mejor que a los adultos, ¿no? Sí, muchas veces sí, la verdad que sí. Sí, a veces incluso los pequeños nos pueden poner la cara colorada, ¿no?, de decirnos cualquier cosa, llamarnos la atención de cualquier aspecto de esto, ¿no?, relacionado con sí, estos incluso asuntos. Muchas veces ellos mismos te hacen caer en aspectos que tú a lo mejor no habías caído. Que desconoces. Sí. Claro. Bueno, pues entonces tenemos los talleres, por tanto, en ese horario de 10 a 12, en lo que es la parte de taller lúdico-educativo que se lleva a cabo en lo que es la sede de la ludoteca, el Reina Sofía. Y luego, por otro lado, a partir de las 12, de 12 a 2, pues son las actividades deportivas, que esto ya son los monitores del Patronato Municipal de Deportes lo que la realizan. Imagino que, bueno, tú ahí no podrás informarnos al detalle, pero sí a grandes rasgos, no sé si puedes decirnos qué es lo que hacen con las actividades deportivas. Pues suelen hacer juegos de orientación, juegos cooperativos, juegos con agua, aprovechando las instalaciones de la piscina. Se intenta tocar diferentes tipos de juegos y actividades. Y luego, a la hora de recoger a los pequeños, pues se recogen en las instalaciones donde terminan ellos su actividad, ¿no? Exacto. Su taller. Sí. Sí. Uh-huh. O sea, se lleva a la ludoteca municipal a las 10 y se recoge a las 2 en lo que es la piscina o en la actividad que estén haciendo dentro del ámbito deportivo, ¿no? Exacto. Uh-huh. El que se inscriban en una quincena no significa que no se puedan volver a inscribir en la siguiente. No, se pueden inscribir tantas quincenas como ellos quieran, siempre que, claro, haya sitio. Uh-huh. Así que las plazas son limitadas, hay que tenerlo en cuenta, 20 por grupo para cada quincena. Y bueno, pues se hacen coincidir, por tanto, para que no pueda influenciar en los cursos de natación que pueda estar inscrito los pequeños, ¿no? Para que no haya esas coincidencias. De ahí el hecho de que pues sea ya repartido entre el 22 de junio y el 3 de julio, el 6 de julio y el 17 de julio, y el 20 de julio y el 31 de julio. Para inscribirse, ¿qué tienen que hacer los padres? Pues dirigirse simplemente al edificio de la piscina climatizada y hacer la inscripción. Uh-huh. La inscripción, que tiene un coste, ¿no?, por quincena. Sí, sería de 10,20 con tarjeta, y sin tarjeta 13,25. Uh-huh. Es el precio por quincena para participar en las actividades de la ludoteca municipal de este mes de julio. En verano descansáis, ¿no?, que también se lo merece una, sí, después de tanto trabajo. En verano, digo, en agosto, eso. En agosto descansáis y en septiembre de nuevo retomando el curso. Sí, ya empezamos a programar y a ver las actividades que vamos a llevar durante todo el año en la ludoteca, uh-huh, en el curso de invierno. Claro, así que en principio tenemos lo que es el verano, que la ludoteca municipal Gamonín, pues es durante el mes de julio, ¿no?, que es cuando los pequeños pueden disfrutar de todas estas series de actividades que se han preparado. Decíamos antes que arranca la primera quincena el 22 de junio, pero hay aquí un apunte, y es que el horario del mismo 22 de junio, porque yo creo que este día sigue habiendo colegio en los centros educativos, realmente, aunque el fin de curso sea este viernes, los colegios todavía tienen clase el 22 de junio, y por eso este lunes el horario de la ludoteca hay aquí en el díptico destacado, que es de 5 a 7. Sí, sería por la tarde. Al tener los niños y niñas a colegio por la mañana, hacemos una primera sesión por la tarde, que será de conocimiento de la ludoteca y de juegos de presentación y demás, para que vayan cogiendo el grupo. Claro, de manera excepcional, ¿no?, también ese día. Claro. Y a partir del 23, del martes, pues sí que sería el horario matinal, el horario de mañana. Sí, sí. Uh-huh. Oye, ¿cuántos pequeños se suelen inscribir en los talleres de verano? Con respecto a ediciones pasadas, por ejemplo, no sé si tú recuerdas si se llega a cubrir esas plazas limitadas que se ofertan, si quedan algunas libres durante el resto del verano. El año pasado precisamente no se llegaron a cubrir, pero en años anteriores sí hemos tenido los grupos completos. Mm. Claro, de ahí el hecho de que no se ponga un cierre de inscripción, sino que están abiertas, claro, hasta que se cubran, ¿no?, esas plazas. Y yo imagino que las que más se cubren, la de los pequeños, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Mm. Sí. La de los niños más pequeños, porque los mayores, bueno, pues pueden tener otras actividades de ocio, otros entretenimientos. Y pueden ir por otro lado, ¿no?, sus actividades de verano. Están más libres. Sí. Están más libres, sí. Bueno, pues recuerden, por tanto, se pueden inscribir desde el pasado miércoles, o sea, pueden inscribirse ya si lo desean, en la piscina climatizada, en ese horario de 9 a 1 y de 4 a 8, para las distintas quincenas que oferta la Ludoteca Municipal Gamonín en lo que son los talleres de verano. Talleres veraneando, que comprende, bueno, pues actividades ludoeducativas de 10 a 12 y después de 12 a 2, las actividades deportivas a través del Patronato Municipal de Deporte. Carmen, ¿qué más podemos decir? Invitar, ¿no?, a los padres a que, bueno, pues inscriban a los pequeños en la Ludoteca Municipal Gamonín, que seguro que allí se lo van a pasar estupendamente, van a disfrutar mucho y además van a adquirir conocimientos y valores, ¿no?, que es lo importante. Exacto, además de la ocupación del tiempo libre, pues van a aprender mucho, van a conocer a otros niños y otras niñas de otros colegios y van a pasar un verano divertido. Uh-huh, eso es verdad, que pueden hacer amistades y pueden relacionarse con otros niños también, ¿no?, que esto viene muy bien para lo que son esas relaciones de cara al futuro. Así que es otra opción más a tener en cuenta. Ludoteca Municipal Gamonín, ya está abierto el plazo para inscribirse en los talleres de verano. Carmen Garrón es su monitora y nos ha atendido en la sintonía de la mañana en la jornada de hoy. Muchas gracias, Carmen, por estar con nosotros. De nada. Gracias, buenos días. Hasta luego.